Dios, dulce consejero, grande y pequeño, fuiste tú un ejemplo para mí. Me enseñaste que debo amar con todo el corazón y en cada momento te siento aquí muy dentro. Sé que algún día te veré y los dos recordaremos esos buenos momentos. Volveremos a estar juntos. Nunca te olvidaré, no. Aunque tú ya no estés. Nunca te olvidaré, tu valor no se fue, lo que dejaste nunca lo olvidaré. Aquella canción que juntos cantamos entre risas y abrazos, y una lágrima de ti brotó. Ese reto que me dolió y mucho me sirvió, tu mirada fuerte, tu voz valiente, fuiste un padre para mí. Y ahora que no estás, creo que ya no puedo más. Me consuela el saber que algún día al fin te veré. Nunca te olvidaré, ya no estés, en mí quedará tu imagen, lo sé. Yo lo sé. Nunca te olvidaré, tu valor no se fue, lo que dejaste. Nunca te olvidaré, aunque tú ya no estés. Imagen, lo sé.